El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aló, sí. Aló. Aló, 2, 3, ya. Aló. Hola, Rolo, buenas noches. Hola, amigos de Perdidos en el Espacio. Como ya mucho tiempo hace que nos escuchamos, o al menos que yo los escucho a ustedes muy de repente cuando llaman a nuestro teléfono, o también a veces cuando no los escucho pero los leo cuando dejan algún comentario en nuestro blog www.perdidos.cl. Este es el programa Perdidos en el Espacio, dedicado a difundir música que yo creo que mucha de ellas, si no la escuchan aquí, va a pasar, yo creo que pasarían 3-4 vidas antes de que supieran que existe siquiera. Así que vamos a comentar ya lo que estamos escuchando de fondo. Se trata del proyecto Arturo en el Barco. Es un proyecto puertorriqueño de una chica que presentamos hace, será ya un año más o menos, de su proyecto, que tiene junto a otros puertorriqueños, llamado Balloon. Presentamos algo también, así, muy perdido en el espacio. Y esta vez este disco del año 2005, que se titula Music for Students and Their Friends. Bueno, está en inglés porque ella también lo difundió o lo promovió a través de sellos que están en internet, y también de ¿qué? Un sello belga que se dedicó a publicarlo no como net label, sino ya como acetato. Y la gracia que tiene ese disco en acetato es que viene con varios remixes de gente que es más o menos conocida en el ámbito de la música rara, distinta, electrónica, media escondida, como I Am Robot and Proud, o también este proyecto español llamado Tape o Tape, punto, Tape punto, que es un proyecto bastante fino, de música, ¿cómo decirlo?, orgánica, procesada, no sé. Bueno, ustedes van a escuchar más ratito uno de los tracks de Arturo en el Barco, que es precisamente el remix de una de las canciones que Tape tituló Bye Candy, o sea, chao dulce. Así que eso es Arturo en el Barco. Y luego de Arturo en el Barco, que es ya algo que estamos escuchando de fondo, pero que vamos a continuar escuchando en un minuto más, o sea, lo vamos a continuar escuchando esta canción, es el proyecto francés llamado Ensemble, de un disco editado el año pasado por el sello Fat Cat, un sello muy prestigioso que ha editado entre otros a a la gente de Sigur Rós o a Mum, o también a quienes, Fat Cat. Ah, también esta señora inglesa que volvió después de años. Bueno, en fin, hay mucha gente. Fat Cat Records. Y lo que estamos escuchando es a Chan Marshall, que es su proyecto llamado Cat Power. Ella está, la que se está apareciendo de fondo. Está apoyando en voces a este proyecto, a este dúo francés compuesto por Olivier Alary y Chanel Kimber, con este disco llamado The Sound. A ver, perdón, ¿cómo se llama este disco? Se llama. ¿Dónde está? Ahí está. Se llama Ensemble también. Lo que estamos escuchando es la canción The Sound Delete. Y también vamos a continuar escuchando esta canción y luego otra canción también de este proyecto Ensemble llamado Their Lines, sus líneas. Bueno, tenemos muchas otras cosas también en Perdidos, a Lulatone, también a Daisuke Miyatani. Vamos a escuchar también lo nuevo o lo muy próximo de Bill Callahan y un recuerdo del año pasado, pero a la vez es un homenaje de un líder de una banda llamada Grandly Buffalo. Se trata de Grandly Phillips, que editó un disco el año pasado llamado 1980s, dedicado a sus... no sé si canciones preferidas, pero que lo marcaron también, y él está haciendo un cover de cada una de ellas. Vamos a escuchar eso más adelante. Vamos entonces a continuar escuchando esta canción, después seguimos escuchando Ensemble y posteriormente a Arturo en el Barco. Esto es Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile, 102.5. From this hope to hope, to hope. If you know, you know, then you know what to do. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Thank you. Tú, robot, mi valiente compañero, sal ahora y entretén a esas cosas. Ya oyó al mayor, doctor Smith. Camine. Ya verás, traidor. ¡Camine! Perdidos, aló, 1, 2, 3, sí, me escucho, ¿no? No, parece que no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Está muy fuerte el fondo aquí? ¿Sí? Bueno, estamos en Perdidos en el Espacio. ¿O me acerco más? ¿Está saliendo bien? Ya, Rolo, yo te creo. Estamos en Perdidos en el Espacio, de vuelta después del primer bloque, en que mostramos un par, no, más de un par, 3 tracks. Los primeros 2 fueron del proyecto Ensemble, o Ensemble, editado por el sello Fat Cat el año pasado, y en el que participaba la voz de Chan Marshall, de Cat Power. Y luego escuchamos a Arturo en el Barco, que en realidad era la composición de Arturo en el Barco, pero remezclada por el proyecto español llamado Tape, punto Tape, punto. Más información, más adelante les comento, en nuestro blog, www.perdidos.cl. Ahí están las crátulas, información, los nombres bien escritos, la redacción más o menos, y también bastantes links a sitios muy recomendables por Perdidos en el Espacio, en cuanto a buscar música, a encontrar información y también recomendaciones de bandas nuevas corrientes musicales, o ya y derivar e inclusive interactuar con músicos también. Más adelante, en el próximo bloque, voy a anunciar algunos eventos que se van a realizar esta semana, incluso algunos no relacionados, pero patrocinados por Perdidos en el Espacio. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con este segundo bloque, ya más orientado al Japón, tal vez, por decirlo de alguna manera. Estamos escuchando el proyecto de Daisuke Miyatani llamado Diario, y luego vamos a escuchar el proyecto americano-japonés llamado Lulaton. Pero partamos con lo que estamos escuchando de fondo. Se trata de este japonés que su oficio real es ser librero, pero esa pasividad o esa tranquilidad que tienen en la biblioteca donde trabaja lo ayuda a abstraerse y a componer estas canciones o estas melodías o estos sonidos que sumados dan un track muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy apacible. Ocupan pequeños detalles musicales y la suma da este disco muy recomendable que se llama, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó, se llama Diario, editado por un sello nuevo llamado Ahornfelder, pero que si no es tan nuevo, lo que sí tiene es bandas o proyectos muy interesantes, como, por aquí voy a nombrar algunos, a donde tenía mi, como FS Bloom, también Yuichiro Fujimoto, que me parece que lo mostramos hace unos perdidos atrás, y también el proyecto nuevo de Wedge Cell Garland. Así que vamos a comenzar con Daisuke, de este disco 2007 Diario, llamado Diario, con la canción Hum. Y luego vamos a seguir con Lulaton, de su último disco llamado Place Pajama Pop por Boo, de fines del año pasado, de este sello llamado Audio Drex, la canción llamada Good Morning Melody. Estos Lulaton, que son muy juguetones, muy lúdicos para crear melodías y también ocupar instrumentos. De hecho, en nuestro blog www.perdidos.cl hay un link a un sitio donde pueden ver la gama. Hay una cantidad de fotos en que aparecen los instrumentos que ocupa Lulaton para componer la música que hacen, los instrumentos que ejecutan. Así que eso, para que se, no voy a decir que se sorprendan, pero entiendan de dónde viene y dónde se produce la sonoridad que van a escuchar en un track más. Así que vamos primero con Daisuke y luego con Lulaton. Esto es Perdidos en el Espacio. pena. Voy a morir. Y justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. En el espacio de vuelta después del segundo bloque en que mostramos música orientada al Japón, ya sea por el primero que se presentó, era Daisuke Miyatani. Disculpen, voy a hablar primero con mi radio control. Rolo, creo que no sé si estoy escuchando más el fondo que mi voz, es que tengo retorno, entonces trato de... ¿No? ¿Está bien el aquí? Escucho muy fuerte. ¿Serán estos fondos tal vez? Pero debería escucharse mi voz aquí en estos fondos también. Sí, algo raro. Bueno, es una sensación solamente, me disculpan, es una conversación aquí interna. Volvemos entonces. Estamos escuchando de fondo a Miller y Fiam, o Miller más Fiam, una banda australiana. Pero me interrumpí a mí mismo, en realidad estaba comentando lo que habían escuchado en el bloque anterior, que era Daisuke Miyatani y luego Lulaton de su disco 2006 o finales del 2006, Place Pajama Pop por Boo. Información como siempre en nuestro blog www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de sobras.com, en particular de Sónico, que hace tiempo no aparece por acá. Lo vamos a invitar para que muestre su frecuente comentario sobre música de películas. Ahora sí, retorno a lo que estamos escuchando de fondo. Se trata de Miller más Fiam. Pero antes de ir a anunciar lo que vamos a escuchar en el bloque, que son ellos mismos en realidad, les voy a comentar de una invitación que tenemos para este jueves 15 de marzo a las 7 de la tarde, y es exactamente las 7, de 7 a 8 de la tarde, porque son 60 minutos exactos de duración, un proyecto musical mezclado con arte contemporáneo, titulado No Más Clavos. Esto es organizado por Carlos Apablaza Bashman y Consuelo Cortés. ¿Cuál es la gracia? En realidad es una intervención de un lugar. Este lugar es Tegualda 1653. Esto queda Ñuñoa, más o menos Rengo con qué puede ser, entre Salvador, más o menos Salvador y Miguel Claro, por ahí. Bueno, ¿cuál es la idea? Es una muestra de una hora de duración solamente, en que se van a mostrar las mejores obras de algunos artistas jóvenes. ¿Y cuál es la idea? Dice Tegualdas 1653, no se puede taladrar, clavar, martillar ni pintar. Por lo tanto, al presentar estas obras, los artistas invitados deben solucionar la problemática del montaje, o sea, sin clavos. Bueno, ¿quiénes organizan o quiénes son responsables? El músico y productor Christian Heine Shogun, que bueno, es el lugar me parece que es de él, y también la artista visual Consuelo Cortés. Esa es la invitación para este jueves 15 de marzo a las 7 de la tarde. Lleguen más o menos como un poquito antes, ¿no? Por lo menos unos 20 minutos antes. No se va a retrasar el asunto, así que eso es una exposición montada por estudiantes, artistas jóvenes de varias escuelas, la Católica, la Chile, Finisterre, la UNCE, en fin, y también autodidactas. Bueno, hay un blogspot para los que quieren conocer un poquito más, es showmethebest.blogspot.com. Show me the best quiere decir muéstrame lo mejor. Eso, así que invitados para este jueves 15. Y a lo que vamos ahora, que es la música de Miller más Fiam, que es el dúo de Dave Miller y Harry Hernan, la unión de estos australianos, que están muy emparentados en la onda, así como instrumentos orgánicos, tipo batería, piano, contrabajo, pero procesados electrónicamente o con aderezados con música electrónica. Muy en la onda de Ty Tickle Trio, por ejemplo, pero más suavecito. Eso, si te gustó alguna vez lo que mostramos, por ejemplo, de Dictaphone en su momento, va por ahí la cosa. Así que vamos con ellos en este bloque de Perdidos en el Espacio. Recuerden más información, www.perdidos.cl. Y un último aviso a propósito de un mail que me llegó. Nosotros usualmente los domingos, o a veces los sábados incluso, enviamos mails con la información de lo que se va a presentar en Perdidos en el Espacio los días lunes. Es como un recordatorio para que no se pierdan el programa. Ustedes saben que estamos muy perdidos en el dial, muy perdidos en la hora también y en el día. Pero no hay que perderse este programa, esa es la idea. Es música que si se lo perdieron ahora es difícil que lo vuelvan a recuperar. Salvo que escuchen o bajen el podcast. Así que vamos con la música de Miller y Fiam. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. When we leave, I go into our room. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí me escucho yo más fuerte. Estamos en Perdidos en el Espacio, edición de lunes 12 de marzo de 2007. Recuerden que este programa, como muchos anteriores, van a permanecer un largo tiempo almacenados para ser escuchados en podcast, o sea, online, a través del computador, o pueden bajar el archivo MP3 si quieren escuchar lo que ya se han perdido, si es que acaban de llegar a escuchar este programa. Eso es en nuestro blog, www.perdidos.cl. Estamos escuchando de fondo lo que se viene este próximo mes. Es el nuevo disco de el señor Bill Callahan, más conocido como Smoke, pero que esta vez está publicando su disco con su nombre común y corriente. Su disco se va a titular Walk on a Whale Heart y editado, como siempre, por el sello Drag City. No dista mucho de lo que hace usualmente Bill Callahan en como Smoke tampoco. Su voz es muy notoria y muy característica como para deshacerse de ese tinte. Lo que sí e impresiona de repente es ese guiño a la música glam. No sé si les suena Mark Bolan, T-Rex. Algunas canciones toman esa fisonomía sonora. Bueno, hay que esperar que salga el disco, en todo caso. Y vamos a presentar de Bill Callahan un título llamado From the Rivers to the Oceans. Eso, así que un adelanto para nuestros auditores. Y luego vamos a cerrar con el vocalista de la banda de mediados de los 90 llamada Grand Lee Buffalo, su líder Grand Lee Phillips, que una vez que se disolvió la banda continuó con una carrera en solitario, editando discos, ya serán más o menos 3 o 4 discos, y el editado el año 96, del 2006, llamado 1980s, rinde tributo a varias canciones que lo marcaron durante la época en que él escuchaba música más que ser un artista. Y entre esas canciones de las cuales hace cover están algunas de, por ejemplo, los Pixies, Wave of Mutilation o Age of Consent de New Order, u otras bandas como Echo and the Bunnymen o también The Church. Bueno, son como 11 canciones. Lo que vamos a escuchar de este disco llamado 1980s es el cover de la banda The Smiths, la canción titulada Last Night I Dreamt That Somebody Loves Me. Y con eso vamos a cerrar el capítulo de hoy día de Perdidos en el Espacio, invitándolos al próximo lunes, en que haremos un mini especial de una banda que se va a presentar el día. Estoy buscando en el blog de amigos de Super 45 la cartelera. Sí, de The Evens, que se van a presentar el jueves 22. Nosotros vamos a hacer algo al respecto con Roberto De Negri, que va a visitarnos, me parece, sin falta. Así que vamos a ir con eso el día lunes 19. Vamos entonces con, primero, Bill Callahan, de su nuevo disco llamado Walk on a Whale Heart, y luego con Grant Lee Phillips. Esto fue Perdidos en el Espacio, nos vemos en 7 días más. Body the rain made of art. our days before we knew. We are swimming in the rivers of the rains of our days before we knew. And it's hard to explain what I was doing all I was a decent man, all in all. Following the river from above, like a bird with faith in wordless knowledge, and the fallen stars they flew to, and I knew they were sowing something. Something well made, made for me and you. We are swimming in the rivers of the rains of our days before we knew. And it's hard to explain what I was doing all. The city was a fist, I lived on its wrist, and I took myself a good long look around. And the river grew higher and wider, deeper and darker as I was closing in. Another false alone. esto fue. Perdidos en el espacio.